Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y vamos con más información. Ahora vamos con una nota que nos manda nuestra compañera Esperanza de Bios Iguana, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, pues eso es una información de lo que está pasando allá en Tuxpan, Veracruz, en la laguna de Tampa Machoco. Tampa Machoco, así es como se escribe. Y bueno, pues dice Laguna de Tampamachoco, ecocidio de la CFE. La Comisión Federal de Electricidad provoca un severo daño ecológico a la Laguna de Tampamachoco. En Tuxpan, Veracruz, la operación del complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos ha degradado 70 hectáreas y el 50% de los manglares de la zona con el derrame de combustóleo, residuos industriales y lluvia ácida. La merma en la producción de camarón, ostión, y escama y peces mantiene en jaque económico a más de 600 pescadores. Y bueno, pues todo esto porque la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues provoca una nube tóxica en toda esta costa veracruzana, y bueno, pues ha dañado con esta nube que, imagínense, cubre la atmósfera con dióxido de azufre, y desde hace 10 años esto se desploma en forma de lluvia ácida y por eso ha degenerado el ecosistema de este remanso de agua del que dependen económicamente unos 600 pescadores. Y bueno, pues el problema ya llegó a los tribunales. Un juez del distrito condenó a la paraestatal a indemnizar con 1,580 millones de pesos a los afectados, pero con maniobras legaloides este incumple la resolución judicial, además de que tampoco ha remediado el daño a la flora y fauna ni evita su deterioro constante. Por la impunidad con que actuó la CFE con Jaime González Aguade como su director y la complacencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el periodo de Rafael Elvira, el problema fue heredado al gobierno de Enrique Peña Nieto, denuncian los agraviados. Y bueno, la laguna de Tampamachoco se localiza en la costa de Veracruz, a 9 kilómetros al noreste de la ciudad de Tuxpan, limitada al norte por la sierra de Ocontepec, al sur por la sierra de Papantla y al poniente por la sierra Madre Oriental, en las porciones de Guayacocotla y Chicontepec, de forma alargada y paralela a la línea de la costa. La laguna tiene una longitud de 10,6 kilómetros y una anchura de 2,7 kilómetros, cerrada hacia el Golfo de México por una barrera arenosa, la barra de Galindo, situada al norte, indica el trabajo Moluscus de la laguna Tampamachoco, Veracruz, México, Sistemática y Ecología, de Marta Reguero y Antonio García Cubas. Y bueno, pues ahí es donde podemos apreciar pues la importancia que tiene este estero, este manglar. Y bueno, pues hasta por eso la preocupación que genera el que estos tipos de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues sean unos insensibles y estén generando este tipo de problemas ambientales. Y bueno, pues nos dicen también que la generación de lluvia ácida, el derrame de combustóleo y residuos industriales, el despojo de agua caliente y la succión de agua de mar provocan el asolve de los bancos ostrícolas y la mortandad de especies de camarón, de ostión, de jaiba, róbalo y sargo, en la que según un estudio del Instituto Politécnico Nacional se encontraron concentraciones mayores al límite permitido de cadmio. Bueno, pues esto, como ustedes saben, ya hemos hablado aquí del cadmio, pues es sumamente también cancerígeno. Y bueno, pues varios problemas que está causando la Comisión Federal de Electricidad y sin duda pues también vamos a estarle dando atención y seguimiento. Al parecer, pues hay varios biólogos, varias personas que ya están tomando parte en el asunto y bueno, pues eso es bueno saberlo, que pues no se deje en la impunidad a esta paraestatal y que bueno, pues tiene responsables directos con nombre y apellido que deben de pagar por su responsabilidad en torno a esto. No puede ser que te den un cargo público y pues así con la mano en la cintura de repente pues eches a perder ahí un manglar, imagínate, ¿no? Llevar eso en la vida, así como de que por tu culpa, en tu trayecto de mortal, pues te echaste ahí un manglar o te echaste una montaña ahí, pues está medio chaca, ¿no? Está muy feo y bueno, pues mandamos toda nuestra mala vibra para estos malos funcionarios y pues vamos a seguir dándole cobertura a toda la información que venga de allá de la resistencia, tanto pues para que les paguen su indemnización a estas personas, pero sin duda lo más importante para que respeten esta zona ecológica y pues para que la permitan pues vivir, porque aparte son zonas que ya habíamos platicado aquí sumamente importantes. México es un país que cuenta con muchos manglares, una reserva de hecho a nivel mundial sumamente importante, no solamente bonita y para las fotos del National Geographic, sino también importante para el ecosistema mundial, para los mares de todo el mundo. Y bueno, pues estos tipos por una feria pues hacen cada barbaridad que, bueno, pues no debemos de permitirla, y en lo que podamos pues hay que apoyar a los manglares. Este año, bueno, también va a estar muy sonado todos estos casos de deterioro ambiental que se están teniendo en el estado de Veracruz, porque pues va a ser sede de varios encuentros, reuniones importantes. Ahí se va a hacer la última audiencia, bueno, la audiencia final de la mesa de devastación ambiental, y también se va a hacer el encuentro del MAPDER, se están haciendo reuniones de REMA, y bueno, pues ojalá eso fortalezca la organización, pero también la denuncia de todas las empresas estatales, transnacionales, que están destruyendo este estado hermoso de México. Y bueno, pues vamos a pasar a un poquito más de información, y bueno, pues queríamos compartirles una denuncia que nos mandan desde Zacacuautla, Hidalgo. Y bueno, pues que nos dice lo siguiente. Este es un artículo escrito por Alberto Híjar Serrano, que se titula Del carnaval a la prisión, y bueno, pues denuncia hechos que están ocurriendo actualmente en Zacacuautla, que como ustedes recordarán, pues es una comunidad pues que se encuentra pues al lado de un bosque, y que pues lleva ya también un rato defendiendo a los bosques de pues talamontes y de pues cacicazgos que están pues talando los bosques de manera brutal. Y bueno, pues dice lo siguiente: urgido de apoyos para su postulación como diputado en el Congreso de Hidalgo, el presidente municipal de Acaxochitlán encabeza la guerra contra la cooperativa El Ocotenco, pero las acusaciones de necios y violentos no cuadran a quienes organizan el carnaval iniciado el día de la Candelaria y culminado el martes 12, luego de 60 años de su desaparición en Zacacuautla. Para el sobrino del cacique mayor de Hidalgo, Genaro Sosa Catalán, resulta intolerable y peligroso que un grupo pruebe con el principal recurso de la organización comunitaria y la ayuda de colectivos culturales de Pachuca y el Distrito Federal, que se pueda trabajar colectivamente en provecho de comunidades tan humildes como la de Zacacuautla, con unos 3.000 habitantes, que por unos días gozaron, danzaron y comieron al compás de un trío huasteco y una banda musical. Eric Sosa desespera porque el empleo puede cundir y estorbar sus recorridos de campaña por los pueblos que no han recibido beneficio alguno de su gobierno, singularmente omiso de los múltiples problemas de la parte de la región Tepehua Otomí que le toca. El lunes 18 de febrero serán notificados Filberta Nevado y Trinidad Templos, que ya fueron delegados electos sin remuneración económica, de la negativa del amparo contra las fianzas de 90.000 pesos para seguir en libertad el proceso por daño forestal. La aberrante acusación contra los defensores del monte y del agua resulta de la acción de quienes acudieron por decenas al llamado de la campana de la iglesia a medianoche para impedir que los talamontes sacaran 113 troncos de 2.5 metros por 60 ya cargados en una plataforma. La protección policiaca a los talamontes no pudo impedir la descarga de la madera y el cavado de una zanja para impedir el tránsito. Los troncos fueron numerados y ya los saqueadores no les quedó más que levantar actas por lesiones y daños a sus vehículos, que fueron desestimados por un juez. Los clamores de lo ocurrido corrieron durante todo el año pasado por los pueblos, y los funcionarios de Semarnat y Profepa tuvieron que presentarse en otro bosque destruido por los mismos talamontes meses después para enfrentar e insultar a los periodistas que los fotografiaron para publicar excelentes reportajes en los periódicos locales El Independiente y Milenio. Daño forestal es el delito imputado en esencial a Fili y Trini, quienes temen que ahora ocurra lo mismo, porque no solo Eric Sosa quiere deshacerse de ellos, sino también Pedro y Margarita Canales, que ostentan un título de propiedad de 1939 firmado con bolígrafo, instrumento que no existía en ese entonces. Los Negros, la banda criminal que tala y transporta con las armas en la mano, se mantiene en alerta. En la víspera de la gira de Eric Sosa en busca de apoyos y votos, El juez da un plazo de 5 días para pagar las fianzas y no hay manera de reunir 180 mil pesos. Torpes en su proceder político, los Sosa renunciaron al PRI y se fueron al PAN, por lo que les urge dar muestras de su poder local. Los canales, por su parte, siguen talando y la cooperativa Locotenco solo hace valer el lema Agua, Monte y Carnaval, por lo que tiene de comunitario y festivo sin descuidar la defensa de su monte. Habrá que ver qué dicen de todo esto los exgobernadores de Hidalgo, Osorio Chong y Murillo Caram, ahora responsables de la seguridad del Estado mexicano. Y bueno, pues esta es la información y la denuncia que nos hacen llegar desde Zacapuautla, Hidalgo. Y bueno, pues en programas anteriores hemos tenido incluso entrevistas a pobladores de Zacapuautla, así que si ustedes buscan en nuestro blog pueden escucharlas. Les pasamos de nuevo la dirección, es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda con estos compañeros y bueno, pues con estas pues estos procesos legales que se está haciendo en su contra para pues tratar de desarticular la defensa de los bosques en Zacacuautla. Así que pues los mantendremos informados y vamos a pasar a escuchar una canción más. Teníamos aquí una canción que queríamos compartir con ustedes. Vamos a ver si es posible. Décima de reflexión. Paren la mano. Señores, paren la mano. Ya no tumben el manglar. No contaminen los ríos. La concha se va a acabar. Dicen que fue por trabajo que el hombre empezó a talar, que hicieron grandes piscinas a camarones sembrar. Pensar en los usuarios, tumbaron nuestro manglar, que era fuente de trabajo para la concha agarrar. Por los manglares cortados, señores, paren la mano. Todo lo que está pasando ahora en la actualidad, al mundo lo están dejando en la pura soledad. La gente está abusando de la bondad del Señor. La especie se termina por la tala irracional. Para ser camaroneras, ya no tumben el manglar. Para ser camaroneras, ya no tumben el manglar. De los árboles que aún quedan, han hecho sus basureros. Nadie limpia los estuarios y algunos peces se fueron. Para sembrar camarón, químicos echan a diario. Con tanto plástico al agua, nos están dejando fríos. Pensemos en el mañana, no contaminen los ríos. Los viejos siempre decían que mi Dios bajito estaba y que del cielo venía a dormir en el manglar. Que conchas comíamos todos, nadie la pasaba mal, que las especies que habían sí la supieron cuidar. Señores, paren la mano, la concha se va a acabar.